Hacer un canto producto de su cabeza, o todo aquel que sabe toca un acordeón, se le critica que es un tipo sin vergüenza. Sinceramente no comparto este concepto con las personas que me quieran ofender, mas sin embargo yo me siento satisfecho. Soy barrandero y un estudiante también, y nadie niegue que siempre he sido correcto, que es lo importante que un hombre debe tener. A mis colegas no debe mortificarles si por el caso los llegaren a humillar. También podemos ser personas responsables y hombres decentes dentro de la sociedad. Yo sí les digo en forma muy particular, vivo orgulloso de saber tocar acordeón. También aspiro a ser un profesional para servirle con orgullo a la nación. Así que entonces no me deben criticar, porque parece que no tienen la razón. ¡Ay! Yo soy un acordeonero, un estudiante también. Para el amor soy de lo bueno, para los libros también. Toda persona que hace una composición es un aporte que le hace a la sociedad. Al mismo tiempo enriquece nuestro folclor, y es lo que no quiere entender la humanidad. Por eso nunca yo dejaré de tocar, así le digo a toditos mis compañeros. Y siempre y cuando tenga la oportunidad, yo me divierto con todos los parranderos. Y aunque me digan que soy un acordeonero, no crean señores que me van a complejar. ¡Ay! Yo soy un acordeonero, un estudiante también. Para el amor soy de los buenos,